En el año 2006, las organizaciones de caficultores del Perú produjeron 5.600.000 quintales de café y exportaron, agárrense, 510 millones de dólares. Un incremento de 66% en relación al año 2005. Pero en el 2007, la producción de café ha sufrido una contracción del 25% en relación a la registrada el año pasado, alcanzando hasta ahora una pérdida de 1.400.000 quintales, valorada en 460 millones de soles según los precios vigentes. Las principales causas de esta caída han sido las oscilaciones climáticas y el estrés de las plantaciones, cuyas tierras no han sido renovadas en 20 años, cuando su ciclo de vida no debía superar, según los estándares, los 10 años. Se estima que los afectados por esta crisis, que todavía no tiene expresiones dramáticas, son más de 100.000 familias cafetaleras, de las 150.000 que se dedican a este cultivo en la selva alta. Los cafetaleros, agremiados en la Junta Nacional del Café, han presentado por segunda vez un pliego de medidas para la competitividad cafetalera peruana a diferentes instancias del gobierno del doctor Alan García. La primera vez la presentaron hace un año, inmediatamente después del cambio de gobierno. Y hasta ahora no hay respuesta. Bueno, esperamos que haya una respuesta respecto de estas solicitudes y planteamientos. No olvidemos que la actividad cafetalera se desarrolla en 67 provincias y 11 regiones y tiene un área sembrada de 330.000 hectáreas administradas por 150.000 familias cafetaleras. Estamos con César Rivas Peña, presidente de la Junta Nacional del Café. Muy bien, ¿cuáles son las medidas de competitividad presentadas al gobierno y para las cuales ustedes están legítimamente solicitando una respuesta, señor Rivas Peña? Gracias por venir aquí. Las gracias a usted, muy buenos días por permitirnos a llegar al público radio oyente y también públicamente decirles que nosotros somos una institución gremial que tiene una visión de propuestas. No ponemos piedras en el camino al gobierno. Creo que eso es nuestro problema. Creo que no hacemos mucha noticia y muy silenciosamente venimos trabajando los últimos 10 años para... ¿Y por qué dice que ese es nuestro problema? Porque como no toman carreteras, no les hacen caso. Bueno, lamentablemente la gente civilizada en el Perú no es escuchada. Ese creo que es el gran problema. Y siempre escucho a nuestros gobernantes decir que estamos para discutir, para dialogar, no para hacer estas cosas. Pero sin embargo, cuando hay organizaciones como la nuestra, que siempre es proactiva, siempre es con propuestas, y lamentablemente no somos escuchados. Al mes de inicio de gobierno, nosotros presentamos la propuesta del plan de competitividad para evitar, por ejemplo, la caída de producción. Lamentablemente no. La caída que ustedes ya estaban previendo. Ya se ha previsto eso. Y la caída que se produjo al final. Ya se produjo este año. Ya. Lamentablemente no hemos escuchado. Los puntos son 12 puntos que hemos planteado y puntos en que no hace ningún problema al fisco, no hace mucha inversión, sino que con nuestros propios esfuerzos, solamente que el Estado facilite todo este desarrollo. Lamentablemente no hemos escuchado. De esos 12 puntos, ¿cuáles son los más importantes? Explique al radioescucha qué es lo que pretenden ustedes. Por ejemplo, en los 12 puntos, uno de los puntos que hemos pedido, por ejemplo, que se declare al café peruano como producto de bandera. ¿Cómo lo hacen también con el pisco? Que creo que un derecho. ¿Eso les daría una ventaja? Una ventaja porque nos permite estar en la agenda también de promoción de nuestro producto. Lamentablemente no se ha considerado. Otro de los temas que te hemos pedido también es que se incorpore a los cafés especiales, como el tema de los orgánicos, etcétera, los cafés certificados, al sistema Drawback, que también lo gozan otros productos, lamentablemente tampoco... Al sistema de retorno de impuestos. Así es, ¿no? Porque son al valor agregado que estamos insertando al café para promover en el mercado internacional. El otro punto, por ejemplo, ha sido el menor costo al guano de isla, porque los precios de $160 se dispararon hasta $280 el guano de isla. El guano de isla es nuestro, ¿no? Pero sin embargo nos han dicho de que por la mala administración de los anteriores gobiernos, eso es el costo se ha elevado, por ende nos traslada a nosotros. Nosotros no tenemos la culpa de la deficiencia del gobierno, ¿no? Y, ¿en cuánto tiempo subió el guano de 160 a 280? Hace 4 años era $160 guano diésel. Ahora, ajá, subió a 280, luego han bajado un poquito a 220, pero puesto en Pisco. Y de ahí hay que trasladarlo a Quillabamba, hay que trasladarlo al norte, a Chanchamayo, a zonas, bueno, lejísimos, y el flete es bien alto también, ¿no? Entonces, sin, y a pesar que el guano diésel es nuestro, ¿no? El otro tema que hemos planteado también es el programa de renovación de plantaciones. Justamente ahí va el tema por qué las plantaciones o la producción ha caído fuertemente, ¿no? Nosotros ya preveíamos de que esto se iba a dar, pues, todos los años se iban dando porque lamentablemente no estamos devolviendo al suelo todo lo que ha gastado para producir, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que por favor ayúdennos a renovar esas plantaciones, porque son ya muy muy muy viejas, de hace 20 años. El 70% de la producción peruana, de los cafetales peruanos, están con más de 20 años de antigüedad. Y por ende, esas plantaciones están con una productividad de entre 8 a 10 quintales por hectárea. Lo cual, ¿y la internacional es? Colombia está por encima de 30 quintales. ¡Qué bárbaros! ¿No? Y Brasil, ni qué decir, ellos están por 40, 45 quintales por hectárea, promedio, en lo cual... Enriqueciendo la tierra. Claro, enriqueciendo la tierra con un programa también, y eso hemos pedido nosotros, lamentablemente no nos han escuchado. Y ¿quién no los ha escuchado? Hemos hablado con el ministro de Agricultura, hemos enviado... Con Chiquitín primero. Con Chiquitín, él nos ha recibido, tuvo la predisposición de apoyarnos, creo que fue en realidad voluntades... Pero no pudo. Creo que no pudo. Seguramente que ahí el gran problema es Carranza, que dice, drawback ni hablar, a esto no les devolvemos ni un dólar. Y que vamos a subsidiar el guano, ni hablar, que compren su guano. Pero no es subsidio. No, en realidad no es subsidio. El costo real del guano es lo que nosotros quisiéramos. Claro, claro, ¿no? Claro. No, estoy hablando como Carranza. Así piensa Carranza. Sí. Cafetaleros, además, cafetaleros. En este país no debería producir café, se dirá pues Carranza. Mira, ¿por qué café? Pero, sin embargo, por otro lado, siempre estamos diciendo que el café es cultivo alternativo a cultivos ilícitos, como la coca. Exactamente. Y cuando el café está mal, los productores están trasladándose a zonas de coca. Y además el café, ¿no?, peruano ha ganado premios y concursos. Es un café exquisito. Sí. Yo soy cafetero y yo tomo café. Y yo tomo café peruano. Muchas gracias. Nuestro café es uno de los cafés más cotizados en el mundo si trabajáramos en el tema de imagen y promoción. Hoy en día somos el primer productor mundial de café orgánico, gracias al trabajo que han desarrollado las organizaciones, asociaciones y cooperativas, miembros de la Junta Nacional. Somos el sexto productor mundial de café en general. O sea, hemos avanzado. Por eso también hemos pedido que al gobierno que nos ayude la incorporación del Perú a la Organización Internacional del Café. De los 50 países que son miembros, nosotros somos dentro de los cuatro únicos países que no estamos dentro de la organización. ¿Quién nos permite? Siendo los sextos productores. Siendo los sextos productores. Productores. El gobierno dice, no hay que gastar, porque es la membresía, el pago de las cuotas cuesta. Okay, pero ¿eso no le ha dicho? ¿Quién le ha dicho eso? Eso nos han dicho todos los gobiernos. No hay que gastar. Y nosotros justamente por eso al exministro, nosotros le hemos pedido, señor, nosotros no estamos pidiendo que el Estado saque los fondos, sino hemos planteado nosotros mismos poner una cuota, que el Estado nos ayude, una cuota, a fin de que todos los años paguemos esa cuota. Porque para nosotros es importante el costo-beneficio. ¿Qué logramos ser parte de esta de que grandes proyectos de cooperación, y no lo digo yo, una cosa nueva, los amigos de Centroamérica ya lo han logrado, millones de dólares por participar en este escenario, proyectos para la promoción de su café, para lo que es tecnificación, investigación, etcétera, etcétera. Eso es costo-beneficio, nada más. O sea, si yo pago $40,000 anuales, ¿pero cuánto voy a lograr en proyectos? Yo creo que ¿de eso estamos hablando? ¿De $40,000 anuales? Más o menos es el costo que se paga. ¡Qué horror! ¿Y eso le parece caro a Carranza? Bueno, les parece caro al gobierno en conjunto, porque nosotros, el Chiquitín presentó la propuesta y finalmente fue rechazada. Eso, por ejemplo, son las medidas. Chiquitín tiene el cerebro, el gobierno, ¿eh? Chiquitín tiene el cerebro. O sea, yo no puedo entender. Ustedes han exportado $510 millones en café. $510 millones en café. Y les están negando $40,000 de inscripción anual en esta entidad que agrupa a los productores de café. Sí. Por ejemplo, hemos pedido También la estadística en el Perú se maneja muy mal. Por ejemplo, en el sector agricultura es pésima la estadística. Hemos pedido registro nacional de productores de café. Que eso serviría incluso para que el Estado vea de su política de desarrollo agrario. Por lo cual no existe. Eso son cosas tan fáciles también, que hemos pedido. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Hemos pedido, por ejemplo, fomento de la agricultura orgánica. El mundo tiene una orientación de consumo de productos sanos. Exactamente. ¿No? 20% de los productos orgánicos tiene un crecimiento constante. En Japón cuestan 3 veces más. Entonces, y la gente los compra. Hemos trabajado eso los productores de café. Hemos trabajado porque sabemos que hay una demanda de ese tipo de productos. ¿Y qué quieren? Hemos pedido ¿qué necesitan? Que fomente la agricultura. Por ejemplo, el guano de isla es para la agricultura orgánica. Por ejemplo, la roca fosfórica que nosotros tenemos, los minerales en Bayóvar, hasta ahora el Estado no ha hecho absolutamente nada. Después de la privatización, se cerró esta mina y están esperando, dice que en 2010 empieza a funcionar, recién tendremos esos fertilizantes o esos minerales que son buenos para nosotros. Es fósforo, ¿no? Uh-huh. Para agricultura orgánica. Hemos pedido también la ley de autogravamen, justamente para el tema, por ejemplo, participar en la OIC, en la Organización Internacional del Café. Nosotros queremos autogravarnos. Que de nuestros propios esfuerzos salga un poquito y con eso podemos mantener durante el tiempo, no esperar lo que haga el gobierno, ¿no? Incentivos tributarios a la organización de productores. Señor, los productores que están lejos, que no llegan ni carretera, y la SUNAT les obliga, usted tiene que formalizar, es imposible. Lo que hemos pedido nosotros, esos pequeños productores que se organizan en sistemas cooperativos y asociaciones y pueden tributar a través de sus organizaciones, pero hay que fomentar. Y fomentar quiere decir, por lo menos a 20 UITs no paguen impuesto a la renta. Porque después ya son organizaciones que van a empezar a caminar, al final van a generar también, pues, ampliar la base tributaria. Eso le hemos pedido, colaborando con el Estado. Inversión en infraestructura y servicios. Si nosotros queremos ser competitivos, tenemos que tener por lo menos las carreteras, centros de salud, de educación en la zona. Lamentablemente, en zonas que sí queremos trabajar, sin ir a las huelgas, a los paros, porque nosotros en Selva Central, sobre todo de donde soy yo, de la cooperativa de La Florida, hemos hecho bastante trabajo. Nosotros hemos sido destruidos totalmente por el terrorismo. Justamente por eso, que para nosotros es difícil regresar a eso, tenemos temor. Hemos ganado mucho espacio con nuestro esfuerzo, traer turistas, a gente que venga al exterior, que vea nuestra producción, y nuevamente hacer eso, un desmán, y luego perder, es nuestro temor. Entonces, justamente por eso que nosotros no estamos llegando a esas medidas de fuerza. Inversión en infraestructura, creo que para nosotros es labor del gobierno. No lo estamos pidiendo algo que nos regale, sino es labor del gobierno por lo que generamos, ¿no? El otro tema que hemos pedido es promoción de consumo interno. Si nosotros decimos que tenemos el mejor café, tenemos que promover nuestro consumo interno. Decir, señores, como usted dijo, yo tomo el buen café y el café peruano. Si nosotros no sabemos tomar café, ¿cómo vamos a promover? Eso, porque el billetón está en Nestlé, pues. Por eso toman Kirma. Los guachafos de la tele toman Kirma. Y después toman Nescafé. Que son realmente brebajes que yo diría compiten con el ácido muriático. Creo que todos tienen derecho de hacer negocio, pero el café peruano, como tal, es el mejor café. Y yo aquellos que toman peruano, buen café peruano no tienen problema. Tomo café peruano, no voy a decir la y marca. La última medida que hemos pedido. Pero es excelente. Por ejemplo, es la titulación de tierras. Gran parte de las zonas donde que se produce el café en Selva Alta no tienen título de propiedad. Aquellos que tienen ha sido a propia gestión de los productores. Entonces hemos pedido. Una de las maneras y formas de formalizar y ser también sujeto de crédito a los pequeños productores es que tengan sus títulos de propiedad. Cosas tan fáciles así, ¿no? Muy y bien. Lamentablemente no hemos sido escuchados hasta ahora, ¿no? ¿Usted está intentando también pedirle una reunión a Jorge del Castillo? Hemos pedido, primeramente con el ministro, respetamos las instancias. Hemos pedido que con el ministro, el día y hasta ahora no le han dado nada. Bueno. Ya acaban de informarme que el día martes nos va a recibir a la el ministro Ismael. Ismael Benavides. Nos va a recibir el martes. Nos va a recibir. Ese día es una buena noticia. Bueno, también el anterior ministro nos ha recibido muchas veces. Chiquitín. Se ha comprometido, pero lamentablemente creo que no hemos logrado nada. Chiquitín le quitaron el piso, pues. Siempre nos hemos ido con manos vacías y hasta ahora seguimos siendo con manos vacías. Bueno, esperamos que un hombre que entiende que la agroexportación es absolutamente vital para el futuro del Perú, como Ismael Benavides, porque él es agroexportador de espárragos, entienda lo que ustedes necesitan. Les recorta algunas cosas, como es lógico, es una negociación, pero entienda que ustedes son, caramba, una alternativa absolutamente extraordinaria para la coca, para el desempleo y para la violencia que hay que siempre es potencialmente posible en esas zonas. Muy bien, y nos vamos a despedir preguntándole a... No, yo creo que hoy día no. ¿No? Hoy día no, pobrecito. Hoy día, medio pena. Ah, sí, piden, pero no hay tiempo. Hasta mañana y gracias.